Vale decir que el consejo escolar cumple y tiene recursos para cumplir con esta demanda y que se hace muy satisfactoriamente y la comida es de una excelente calidad. Nosotros damos el servicio de DMC, que es el desayuno y merienda universal, que es para todos los chicos del distrito, y el servicio de alimentario escolar, que es el almuerzo para los chicos que tengan la demanda, que presenten la demanda.